Bueno, en pocas palabras, mi actividad en la, trabajo en el municipio hace 10 años y desarrollo actividades artísticas y también dentro de un colectivo de educadores, actividades relacionadas con la educación ambiental. Trabajé 8 años y medio en el Parque Ecológico y el año pasado nos desembarca una patota de la gestión de los Bruera en el Parque Ecológico y de poco nos van desalojando, van apretando, van amenazando, nos van haciendo la vida imposible en cuanto a materiales, a espacios de trabajo, obsesionados por los ausentes, etcétera, donde uno no se transforma en un trabajador que pueda habitar un lugar, un espacio para desarrollar sus tareas, sino en un enemigo. No tuvimos el eco necesario de las organizaciones, de nuestro mismísimo gremio, es un punto de vista particular, y de a poco se fue diluyendo el grupo educativo y cada uno de nosotros fuimos a distintos lados. Deportes, parques, Saavedra y también educación. Mi tarea en educación tenía que ver cuando paso también con los otros compañeros de educación, ya en noviembre de 2014 y para desarrollar tareas en este año 2015, tiene que ver con funciones de títeres en casas del niño y jardines y también con un taller de narración en la casa del niño de Abasto. A lo largo del recorrido de esta gira que he podido realizar, informalmente, porque jamás fuimos convocados a reuniones para planificar, para pensar, para discutir el lugar donde estamos trabajando, le planteó a una inspectora que la casa del niño, donde desarrollaba tareas, se llovía, y otro lugar donde había estado la semana anterior no tenía gas. Estamos hablando de inviernos, estamos hablando de situaciones importantes para pensarlas desde el punto de vista de los adultos y también pensarlas desde el municipio, que a su vez gasta plata en otras cosas y no lo que corresponde en niñez. Así que eso generó un mensaje de texto donde se hizo un planteo que molestaba mi opinión, molestaba mi reclamo y de alguna forma me llega un pase a disponibilidad y como había estado como delegado, tengo fueros de acuerdo a lo que marca la ley de asociaciones sindicales, que en un año después de haber sido delegado uno tiene una cierta protección. Pese a eso, el municipio me traslada simbólicamente al cementerio o al zoológico. Me niego a trasladarme por una cuestión que no son escenarios donde deseo trabajar y aparte compulsivamente no tenía por qué irme de esa forma y de alguna forma no cobré mis salarios los últimos 2 meses y eso significa que me consideré despedido. A partir de ahí se generó un conjunto de actividades con los delegados de la Junta Interna de ATE municipales y otras organizaciones comunitarias y otros medios de comunicación donde entre todos empujamos para que junto a la justicia, porque presentamos esto, lo judicializamos, para que me reincorporen. Así que estoy reincorporado, pero muy contento por ese lado, por ejercer un derecho, pero también en un marco difícil que es trabajar en el municipio, que significa que las condiciones mínimas no están, las condiciones salariales son malas, las de siempre, no me sorprende, pero a su vez, bueno, también lo podemos transformar, insisto, como un horizonte a largo plazo, desde nuestro lugar de laburo, los trabajadores y trabajadoras, podemos dar una discusión, también estando fuertes, estando juntos, también acompañados por las organizaciones y los medios de comunicación. Así que, bueno, Eduardo, sí. Por lo menos un paliativo, decíamos, ante tanta negra y está sí. Bueno, nada, eso, poder, como decías vos, también ejercer el derecho, poder también resistir cada uno de nuestros lugares a ciertas políticas, ciertos atropellos que no deberían ser y poder también tener la posibilidad de conseguir un logro en ese sentido. Sí, tener en cuenta que lo que me pasa a mí le está pasando en estos momentos a 10.000 claro, vecinos de acá de la Plata, que estamos trabajando en el marco del Estado, pero a su vez con una vida precarizada, expuestos a accidentes de trabajo, expuestos a un montón de enfermedades que donde son previsibles y hay un marco de trabajo adecuado, pero significa que también es muy importante y neurálgico en la comunidad la tarea que hacemos. Estamos en el cementerio, en rentas, en las plazas, en todo lo que tiene que ver con residuos, en el parque ecológico, en el paseo del bosque, en el zoológico, en el pasaje de Ardo Rocha, en Malvinas, construyendo cultura, niñez, salud, en las salas de salud. Somos a veces invisibles, pero somos importantes los trabajadores municipales y las trabajadoras, por eso nuestro reclamo merece estar acompañado por distintos sectores de la comunidad y cuando lo acompaña logramos esto, también transformar la adversidad. Ahí va. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho este pequeño raconto del conflicto y de la buena nueva también. Y bueno, también desde acá, desde Ciudad Descalza, felicitaciones de nuevo por los 100 programas y por bueno, el festejo que nos antecedió. Nos quedamos ahí con ganas de un poco más del catering de los 100 de los ya 100 famoso programas. Catering. Sí. Bueno, gracias. Y siempre, bueno, eso es lo que decíamos también al aire. Siempre en los encuentros que hacemos de programas, esta cuestión de estar alentados, acompañados, contenidos también, porque todos estamos aprendiendo, por supuesto, en esto de hacer radio. Pero bueno, quienes no venimos de la comunicación, quienes no venimos por ahí de disciplinas que tienen que ver con que nos vamos fortaleciendo día a día y aprendiendo también. Así que gracias a cada uno de los compañeros y compañeras de acá de la radio.